cancela la posibilidad de ser admitido como solicitantes de asilo en aquella nación, lo mismo si antes ya hubo un rechazo. Y se expuso que a raíz del trabajo conjunto entre autoridades de ambos países, México y Estados Unidos, en materia migratoria, el gobierno estadounidense dio a conocer el proceso y requisitos que deberán cumplir los venezolanos que quieran ingresar al país, entre ellos que soliciten una autorización anticipada vía electrónica. Estas nuevas políticas del vecino del norte marca también la necesidad de que los interesados cuenten con algún contacto familiar, amistad u otro que esté ahí de manera documentada y les garantice apoyo financiero o el que se requiera para ingresar. El Instituto Nacional de Migración indicó que comparte esa información por su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, y que los venezolanos que pretenden viajar a Estados Unidos no pierdan la oportunidad al hacerlo de forma irregular. Y en cuanto a la presencia de caravanas, dijo el organismo de gobernación y subrayó que transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso, ya que el ingreso autorizado por Estados Unidos tendrá también respuestas digitalizadas de autorización en el lugar donde se encuentren. Y en notas de inmigración sobre los venezolanos, crecen abusos contra venezolanos en ambos lados de la frontera. Esta nota de La Jornada dice: maltratados en ambos lados de la frontera, migrantes venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos a territorio mexicano narran a La Jornada la incertidumbre que han vivido los últimos días, el hambre y las humillaciones que han pasado y la angustia actual, pues recibieron un plazo de 20 días para salir del país. Y aquí hay una cita, dice: nos expulsaron a 42 porque si de verdad nos hubieran deportado, lo habrían hecho directamente a Venezuela, expresa Natalie de Los Ángeles Prieto Morales, originaria de Maracaibo, quien entre lágrimas pide al gobierno estadounidense una nueva oportunidad para demostrar que no somos malas personas, que simplemente queremos trabajar. Y dice que la madrugada del 12 de octubre, después de un largo peregrinar desde su natal Venezuela, cruzaron la frontera de Estados Unidos y se entregaron a las autoridades migratorias. Creyeron que habían logrado su sueño, pero no fue así. Los trasladaron a un albergue en Texas, donde nos hicieron quitar la ropa mojada, las mochilas, y nos dejaron con una bolsa, una identificación, nos colocaron una mantilla con nuestro nombre y luego nos tomaron huellas, fotos, recuerda José Apóstol. El peor trato fue de los agentes de migración estadounidense de origen latino. Nos tuvieron parados como hora y media y uno de esos oficiales le decía en inglés a sus compañeros: llévense esta porquería, hay otro grupo por llegar, recordó Paolo Gutiérrez. Natalie recuerda que estuvieron menos de un día en ese sitio, ya que a las 4 de la tarde fueron sacados del refugio sin informarles a dónde los trasladarían. Fueron llevados a Piedras Negras, Coahuila, y ya los esperaban agentes migratorios mexicanos. Dice: lo más triste e injusto es que las autoridades del gobierno de México tampoco nos comunicaban nada a pesar de nuestra desesperación. Nos subieron a un autobús y solo dijeron que iríamos al sur. Su destino fue la estación migratoria de Morelia. Asegura que les robaron sus pertenencias. Dice: yo me quedé sin ropa y a otra compañera le quitaron $100. Dice: en Morelia les entregaron el documento en el que se ordena su salida definitiva del país con vigencia de 20 días. Dice: todos estábamos en shock, llorando ante la certeza de que también de aquí nos expulsan y que ni siquiera tenemos para comer. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y está bajo el control de China el mercado de litio en América Latina, en un contexto en el que el litio cobra cada vez mayor importancia para la transición energética global. China ha dado una serie de pasos que lo ponen a la cabeza de la carrera, pues además de controlar la mayor parte de la cadena de suministro del mineral, también es dueña de buena parte de los mayores yacimientos de América Latina. Datos del mercado y del Fortune Business Insights revelan que China, por medio de 3 compañías, controla importantes minas de litio en Argentina y Chile, 2 de los países con mayores recursos del mundo. Además, recientemente se hizo del yacimiento de Sonora en México, considerado el más relevante del país. El gigante asiático controla el mercado latinoamericano por medio de 3 compañías de alcance global. Su dominio en América Latina comienza en México, donde Ganfeng Lithium controla por completo el yacimiento de Sonora tras llegar a un acuerdo con Bocanora Lithium. Se trata, según Mining Technology, del mayor yacimiento mundial de litio en roca y que, según Bocanora, tiene el potencial de producir hasta 35,000 toneladas de mineral al año. Recientemente, el gobierno mexicano nacionalizó la industria del litio, reservando para el Estado su exploración, explotación y comercialización. Sin embargo, acotó que respetaría las concesiones que se dieron con anterioridad, siempre y cuando comprobaran que se encuentran en un momento cercano a la producción. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Thank you.

es para mí un honor y un gran privilegio otorgar un reconocimiento al taller artesanal y cultural a Edberto Ortega. Artesanal y cultural Heriberto Ortega por su trayectoria en favor de las artes y las culturas. Centro Cultural de México. Octubre de la... ¡Bravo! ¡Bravo! Y para finalizar, también muy importante, un gran reconocimiento a Heriberto con todo nuestro corazón, Heriberto Ortega, por su trabajo como artesano y por la formación de este taller. Este taller honra la tradición de su familia, especialmente de sus hermanos. Es un tributo a la memoria de sus hermanos y de lo que nos han dejado también con su arte y su fuerza, ¿no? Aquí está su espíritu también. Gracias a Saúl y a Odilon Ortega González por su contribución. Que este taller sea un instrumento para hacer más visibles nuestras joyas artesanales y darles el apoyo que se merecen. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! El Centro Cultural de México les invita a celebrar los 20 años de Noche de Altares, un evento familiar, donde estaremos dando homenaje a nuestros muertos, un día lleno de cultura y tradiciones. Vengan y disfruten de los altares tradicionales. Danza azteca, bailes regionales, música tradicional de Oaxaca, música para bailar, acompáñenos a nuestra Catrina. Los esperamos este 5 de noviembre en la calle Tercera y Ross, en el centro de Santa Ana. Comenzando de 12 a 10 de la noche. Los esperamos. El Centro Cultural de México continúa con sus preparativos para el evento de la Noche de Altares de este año. Esta ocasión es muy especial porque estamos festejando los 20 años de esta gran celebración del Centro Cultural del Día de Muertos. El evento, recuerden, se llevará a cabo este 5 de noviembre. Y bueno, si están interesados en construir un altar y participar en esta gran celebración, aquí estamos recibiendo solicitudes en la página de Noche de Altares del Centro Cultural de México. En la próxima grabación nos gustaría compartir un poema del poeta Netzahualcóyotl, en la voz de nuestra compañera Maciel Corona. En este 20 aniversario de Noche de Altares, celebrado por el Centro Cultural de México, te compartimos este poema del poeta y príncipe texcocano Nezahualcóyotl, el más ilustre del Imperio Azteca. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, percibo lo secreto, lo oculto, oh, ustedes, señores, así somos, somos mortales. Todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra. Mediten los señores águilas y tigres, aunque fueran de jade, aunque fueran de oro, al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar.